Bueno, hubo una pequeña balacera donde nosotros habíamos llegado en columna, ¿no es cierto?, del corralón municipal hasta acá. Y bueno, y el nerviosismo propio de la policía, ¿no es cierto?, nos empezó a empujar, ¿sí? Y bueno, hubo forcejeo y nada más, no hubo, no pasó a mayor, digamos.